still have another song. Super elegante. And we still have another song for you. Porque te vas como cada noche me desperté pensando en ti y en el reloj todas las horas sin pasar. Porque te vas para pasar un día contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Cuando yo me da igual que un niño. Porque te vas, porque te vas. Why did you go? Why did you go? You forget me. You forget me.